Para la libertad. ¿Cómo? Un programa libre para la libertad. ¿Y qué es la libertad? ¿Un programa para mentes infantiles? Sí. Decilo. Un programa libre para... mentes infantiles. Cosa, el síndrome de la palabra. El síndrome de las palabras.